Y otro saludico para la peña de Radio Espíritu Trompa, que nos escuchan desde el Alto Aragón, a través del 102.2 de la FM del Valle de Caldarenas. Que se nos ha olvidado, y lo vamos a recordar, que el sábado hay un conciertazo que tocan los Pus en Arrebato, recomendadísimo. Y aquí hoy en Novedades Decadentes, pues hoy un día aún más chungo todavía, y vamos a hacer un especial, pero especial de punk y un poco lerdo punk, lo que viene siendo música para todos los públicos. Aunque hoy igual batimos el récord de poner tomaz de mazos en una hora. Pues eso, hoy especial Erdopung, Epung. Todo ello aquí en Radio Topo 101.8 la FM. Novedades Decadentes. Y casi vamos a ir a por ello. Así, sin más preámbulos ni calentamientos. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, vamos a ir calentando las orejas con dos grupos muy locos, pero muy locos. Los primeros estuvieron de moda hace unos años y los otros son de ahora. Bueno, pues primero Ope, de este Milwaukee, Wisconsin, con este 404. Yeah. vamos con más locuras. Tipping Points, desde Colonia, Alemania, Antropocene, que salió este año, en abril. Vamos con otro sonido así extraño de Argentina, que como alguna vez hemos comentado, suelen ser así bastante melódico y punk. Bueno, esto incluso es todavía más synth y se llama algo así como Láser Sol 2002. Vaya la mierda. Novedades decadentes. Que se vaya la mierda. Novedades decadentes. Y la gente también está diciendo que se vayan a la mierda. ¡Novedades decadentes! Venga, vamos con un par de clásicos de Les Punk. Primero con Oheads y después Paranoia. Paranoia. Vamos con más cositas guapas. Los Molvo desde Oslo, Noruega, con este trabajo también de marzo pasado. (Risa) con más cositas locas. Desinformation, desde Zagreb, Croacia, también con un trabajo de este año de junio. Aquí en el especial es Pum, el Erdopum de novedades de Cadente. Vamos hasta tierras rusas con esto también de este verano, y esto es Eggplant, el nombre del LP impronunciable. Venga, entre tanta cosa nueva, un clásico, Lampion de Dampers, de esto de hace 10 años ya. We'll be right back. Vamos con Cherry Chicks, desde Orlando, Florida, con este temazo que se llama ACAP. Venga, seguimos aquí en Novedades Decadentes, en el especial Spoon Lerdo Punk, en el 101.8 de la FM Radio Topo. Y vamos a hacer una sección en castellano, o un cacho en castellano, y empezamos con Latinoamérica, con los Spam. Hasta Alicante con The Caris Company, con su episodio 1 de este septiembre. We'll be right back. más cosas en castellano. Nos vamos hasta Madrid. Sec Tape de febrero este año. Guapísimo. Madrid a Barcelona y nos vamos con Prisión FM y este EP de versiones talegueras, muy guapo y versión súper reconocible. Repetirán las consignas que la chica esta, Greta, y otros profieren por los medios. Cervantes, Garcilaso, Calderón, Galdós, transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. La filosofía griega, el derecho romano, inventos del heteropatriarcado. La Hispania romana, la Hispania visigótica, la reconquista, fisiología, tema nervioso central, del sistema nervioso periférico y talleres sobre masturbación. Química del dióxido de carbono, aun confundiendo los átomos con las moléculas. Novedades de cadena. Pues los Prison Affair también han sacado un EP con Snooper, que está que te cagas. Y lo vamos a poner a los Snooper. Pues volvamos a Oslo. Hasta Noruega otra vez con Daska. Con un EP también de este marzo. Turquía, Blowing the Car, Hagit Broth, también de este año. Peter and the Sisters con su demo de este septiembre. te reviento la cabeza. Digo, escúchame, yo lo primero, como soy una persona justa, amorosa, hijo de Dios, que te reviento la cabeza. Venga, seguimos y nos vamos hasta Lismore, Australia, con Media Puzzle. También de este noviembre, bien fresquito. My thoughts are paper thin. Rip and tear, suck a pair, read a magazine. Update your life with a brand new software. Automatic transmission to your stupid face. Open your eyes, let the sun in. Have you opened yet? Drunk on death and shit. The lungs collapse a bit. Rigor mortis, fossil tortoise. Your face is still stupid. Stupid face. Your stupid face. Pues nos vamos hasta Leipzig, Alemania, con Autobahns, de este junio pasado. Cositas de ahora, o de casi ahora, de Hirses con este P2. We'll be right back. Para intimar. Novedades decadentes. Para intimar, lo puedes hacer a través del correo electrónico. novedadesdecadentes@gmail.com. Venga, que ya estamos en la recta final. Y vamos con Eric Norbius con este Half-Fast EP de julio de este mismo año. Y el tema Tranquilo. Acabando Self Improvement desde Long Beach, California, con este temazo. It's what I need to hear. Constructive criticism, I can take it. Give it to me, I can take it. Self Improvement, I can change. Self Improvement, I can change. I need to hear this. I want to evolve. Grow as a human. God is a human. Be my best self. Don't hold back. I wanna be my best self. Don't hold back. I wanna be my best self. I can take it. I'm not that fragile. I can take it. Porque la definición clásica de un Estado policial es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un Estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La policía actúa con amplios poderes y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de Derecho. Y se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social. Recordemos el poder del ministro del Interior sobre la policía, recordemos el abuso de las instituciones. Y las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el gobierno, ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada, el sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del gobierno. Y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado. Venga, va, vamos a ir acabando un par de temas y nos vamos. Ruines, episodio 1. De este octubre. El tiempo pasa muy rápido aquí, no hay nada para mí. Recorrí los caminos, ninguno me llevó a Roma. Pierdo el objetivo, dando vueltas. Ya es la noche, no hay nada que hacer. No hay diversión, ninguna emoción. Ya es la noche, no hay nada que hacer. No hay diversión. Venga, que nos vamos a despedir también, aunque sea un especial con Grupo del Estado. Y los Beta Máximo de esta Andalucía, con esta selección de sencillos de septiembre. Y nada, que esto ha sido el especial Spumler do Punk en el Novedades Decadentes, en Radio Topo. Y que un besazo y que hasta la semana que viene. Sin parar, otro es imbécil, tiene una pata. Uno es idiota, lo tengo que matar.